Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto número 6. El vidrio mudo es casi día y aún es noche para ti. Mis manos en la cintura y voy girando y me siento raro que te extraño. Y tanto que hasta las cosas que veo a mi alrededor que no me gustan de ti. Cuando vuelvo a cama y tú estás a mi lado, y sin ti me siento despojado. Por el mundo, a flote o vuelo, a trote o lento, entre el mundo, en fila o solo, recto o en redondo. Fuera del mundo, al centro, al polo, dentro y en el fondo tú. Tururú, tururú, tururú, tururú, tururú, tururú, yo vagabundo y tú. En el baño la toalla, en el piso y encendida la TV. Vulnerable así, absorta en camisón, algo corto y boca abajo, qué cosa eres. Y si una flor parara en un hijo o más que pudiéramos besar. Ahora en un susurro te he gritado amor, en tu corazón hay mil y bastan. Lento entre el mundo, en fila o solo, recto o en redondo. Fuera del mundo, al centro, al polo, dentro y en el fondo tú. Tururú, tururú. Alexander Acha nos hace Por el Mundo. Esta semana puesto número 6 para Alexander Acha, descendiendo 6 lugares en el ranking. La semana pasada estaba en el podio, estaba en el puesto número 2, hoy puesto número 6. Igual muy, muy buenas fotos, como siempre, para Alexander Acha esta semana con esta nueva canción Por el Mundo. Tú eres todo y más de lo que yo esperé. Minutos atrás escuchamos al quinto nominado de esta semana, Alejandro González, Un Osito Dormilón Te Regalé. Nos decía qué hermosa canción, ¿no? Qué hermosa versión que hizo Alejandro González de este clásico junto a NN. Y así se va completando la sección de nominados. Nos falta una sexta nominada, que lo sabremos en un cuestión de minutos. Hasta el momento, Alejandro González, Dani Guardia junto a Lucho Castro, Daniel Leal junto a los chicos de Mía, Juan y Rafa junto a Lucas Hugo y Rey junto a Grupo Firme. ¿Cuáles serán los que ingresan la semana pasada? Te dije, una canción mejor que la otra, ¿no? Va a estar muy complicada esta semana la sección de nominados. Veremos cuáles serán los tres que ingresan la semana que viene. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva. Llegamos al puesto número 5. Canción que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Puesto número 5. Ella es Leslie Show, acompañada por Thalía y Farina. Y nos hacen Estoy Soltera. Puesto número 5. Yeah. suelto el pelo, cuando me muerdo los labios, se junta el pan con el queso, se ponen afrodisíacos. Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared, me cuidan de mí, man, como reina de ajedrez. Mientras lo veo, veo, yo me saboreo y le echo leña al fuego como es. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico. Para darse su banquete, mientras tanto quiero un baby que me apriete. Que cuento detrás, baby ya son siete. Los que quieren que mami les dé su tete, su foto pa' que el otro se respete. Triunfar al mundo. Suena Carlos Baute. Con mi cafecito. Como un atleta se llama esto. Ni despiertan tu destino. Y me asomo a la ventana. Canción de la semana pasada se ubicaba en el puesto número 37. Mi todo cambiado. Oh, suena complicada, ¿eh? De repente ahora siento. Pero tengo una buena noticia para darte: que Carlos Baute hoy está ascendiendo lugares. Puesto número 34. Cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza, mis ojos que cantan. Puesto número 34 esta semana para Carlos Baute. Estos meses fueron sin tiempo y eterno. Como un atleta. La vida a veces hay que plantearla como un atleta. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana. Estos días fueron. Nos vamos acercando al podio, Pero ¿qué te parece si hacemos un repaso de cómo se formó el ranking en el día de hoy? Hace rato que no hacemos un repaso, ¿eh? Hace rato. Puesto número 20 esta semana para Cali y el Landy junto a Dana Paola. Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte. En esta versión acústica de Nada. Tú vas a extrañarme y ahora lloras. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. En el puesto número 19 esta semana se ubicaron los chicos de Río Roma. No mereces, no. De martes a martes. Dime qué es lo que le dices cada lunes al espejo. Cuando te pregunta dónde está el patán que te dejó y se fue. Seré la otra parte. Yo quiero estar de martes a martes. En el puesto número 18, esta semana nos encontramos con los chicos de Mía. 2.50. Haberte conocido la noche. perfecta. Salieron las estrellas, pero no las nubes. Y tú pudiste. En el puesto número 17 se ubicaron los chicos de Mau y Ricky con esta nueva canción, La Grosera. Que fue breve olvidarte. Pegarme la radio para perseguirte y decirte: hey, la cagaste, porque me rompí. En el puesto número 16 esta semana se ha ubicado Aitana, Corazón sin vida, junto a Sebastián Yatra. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida, un corazón que no te olvida. En el puesto número 15 esta semana se ubicó Thalía y Mike Towers. La luz. Yo seré su baby lover. Quiero una milf que parezca una top model. Sigue mirando así, estás buscando que te robe. Con poca ropa, poca luz. En el puesto número 14 esta semana se ubicaron los chicos de De Vicio junto a Lali. Soy de volar. Tomando altura y yo soy de volar. Y aunque estemos tan arriba que de miedo. En el puesto número 13 esta semana se ubicó Manuel Wirtz junto a Diego Torres. Desde que te vi. Y en cada lugar te veo llegar. Y llamo con tu nombre a otra. Puesto número 12 esta semana para Luis Fonsi. Farruko. Perfecta. Puesto número 1, puesto número 11 esta semana. Puedo darte mi beso. Me falta un 10. Para sacarte yo tengo poquito. Camilo, vida de rico. Pegadito, yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Puesto número 10, los 10 más votados esta semana. Comenzaron con Vacilos, Me gustas tú. En el puesto número 9 llegaron los Caligaris con esta nueva canción junto al coro Voces de Otoño. Se llama Que corran. Puesto número 8 esta semana para Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Amanece. Para llegar a este lugar donde amanece. Amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. En el puesto número 7 esta semana nos encontramos con la banda de Río Cuarto. Córdoba, Argentina. Estoy hablando de Banda 21. Ganaremos. Llegarán esos momentos. De juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla. Puesto número 6 esta semana para Alexander Acha con su nueva canción Por el Mundo. Buen redondo fuera del mundo. Al centro, al polo. Y recién nomás escuchábamos el puesto número 5 de esta semana. Thalía. Nadie que me estrese, nadie que Leslie Show, Thalía y Farina. Tengo un santo que me cuida, hago lo que quiero. Estoy soltera. Yo soy bien soltera y soy feliz sin compromiso. Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared. Estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio. Como todos los fines de semana, hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Qué rico es saber que en mi casa no me espera. Y ya que estamos con Thalía, Farina, Leslie Show, puesto número 5 de esta semana para Leslie Show. Pero Farina también se juntó con Thalía y sacaron esta canción, Ten Cuidado, canción que la semana pasada estábamos nominando para ingresar al ranking. Y te cuento que hoy, gracias a tus votos, está ingresando al ranking. Es la canción más votada de esta semana en la sección de nominados. Por lo tanto, hoy Farina ingresa al ranking con Ten Cuidado junto a Thalía.